Estamos haciendo bulla desde la zona oeste de la ciudad, barrio Rawson, Neuquén 399. En La Bulla construimos comunicación popular. La Bulla, comunicación alternativa, transmisión alternativa. Encontrá nuestros contenidos en www.labulla.org. Escuchanos en www.labulla.org. Desde el corazón de Argentina se viene escuchando La Bulla, amplificando voces. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. No era la primera vez que había tormenta, pero Eva le tenía pánico a los truenos. Lilith la abrazó más fuerte. Se escuchaba a lo lejos al hombre vociferando giladas. Es que era patente que el chabón se había mal pegado con algo que comió. Encima había degollado mal a una cabra que murió desangrada y de la que solo cocinó una pata. Al resto se lo comieron los cóndores y un zorro desnutrido. En cambio ellas se habían dado un festín de manzanas verdes. Lilith abrazaba fuerte a Eva y escuchaba el canto de la lluvia. Ella también estaba aterrada, pero prefería concentrarse en el calor que emanaba su amada hasta que sintió algo nuevo en su cuerpo. ¿Qué era eso? No se sentía placentero como cuando Eva le tocaba la espalda y de a poco le besaba la panza y se entrelazaban en una sola. Sentía como si otra cosa le estuviera tocando por dentro. ¿Qué era eso? P, el, B, embarazo, B, O, B, gravidez, B, de, grávido, y este de latín, grávidos, sub, id, cite, ref, 1, class, referencia separada, A, H, ref, cite, note, span, class, corchete, llamada, span, class, corchete, llamada, span, class, corchete, llamada. Es el periodo que transcurre entre la del embrión humano, title, implantación del embrión humano, implantación. Dios sonreía en la nave espacial mientras un ángel le masturbaba. Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad. Con este hambre voraz queriendo siempre más y más, creyendo que algún día iba a poder saciar, fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar. ¿Y a quién no le falta el aliento? En este aposento de frivolidades hay que estar atento, para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo

y tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. Como siempre, este es un programa cultural, poético, y bueno, veremos qué sale, cómo sale el programa de hoy. Hoy, 6 de junio, vamos con las efemérides. Hay muchas efemérides para el día de hoy. Muchas cosas pasaron un 6 de julio. Por ejemplo, en 1907 nació la pintora mexicana Frida Kahlo. Pies para que los quiero si tengo alas para volar, ¿era? Mati, no me acuerdo muy bien cómo era la frase. Recomiendo la película de Frida Kahlo, es hermosísima, bellísima película. La pasaron en la Colmena Café Bar, ahí en el pasaje Chile. Saludamos a los amigues de la Colmena. Nació la pintora mexicana Frida Kahlo, creadora de una pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica, que derivó de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida. Murió el 13 de julio de 1954. Vamos a estar compartiendo algunos poemas de Frida Kahlo. No solamente fue pintora, sino que también fue escritora. Su diario es maravilloso. Bueno, ese amor tormentoso que tuvo en vida, y bueno, y muchas situaciones que le fueron pasando. El 6 de junio de 1946 nació Rambo. En el 35 nació el Dalai Lama, el líder espiritual y político del Tíbet. En el 58 el piloto argentino Juan Manuel Fangio anunció su retiro. En el 71 falleció Louis Armstrong, músico y trompetista de jazz. Y acá había una efeméride medio rara. Cada 6 de julio se celebra el Día del Beso Robado. El beso robado es acoso, muchachos y muchachas, para que sepan. Un beso se pide y se da en ciertas situaciones, ¿no? Cuando... no robándolos. Por favor, dejen de robar besos, que es acoso. Parada para dar. Parar el viaje de una mirada por miedo a llegar a la utopía, por pánico a aterrizar en uno y no ser quien esperaba ser, como quien detiene sus pasos por expectativas truncadas, por pánico a aterrizar en otros y no ser quien esperaba ser, y frenar en seco las caricias del viento, por no entender el vuelo de una pluma, por el vértigo de no aterrizar y no ser quien esperaba ser, para ser sin esperas aquel que sin expectativas quiebra horizontes dejándose mecer. Estoy leyendo un poema de Desorden versificado de un cuerdo, de Álvaro Piedelobo, y recién el poema que leí cuando comenzamos este bloque es de Marlene Ayala, a quien le deseamos un muy feliz cumpleaños. Marlene y su libro Family Game, que lo pueden conseguir con la editorial La Perniciosa. Tengo un anuncio muy importante para hacer. El 14, el sábado 14 a las 18 horas en la Colmena Café Bar, desde las 18 horas se viene Habemus Feria. Feria de libros y música y otras mieles. Así que acérquense, que como siempre en la Colmena, un lugar súper agradable y cálido, donde pueden tomarse un cafecito, una cervecita, pedir una pizza vegetariana sumamente rica. Y también, bueno, venir y compartir un momento con editoriales independientes. Vamos a estar La Perniciosa, también Olla Cultural, la gente de La Bulla. La Bulla también va a estar ahí presente. Y muchos músicos invitados. Así que acérquense el sábado 14 a las 18 horas. En un rato vamos a estar con la agenda cultural, como siempre, recordando y repasando qué es lo que va a haber este fin de semana y la semana que viene. Y bueno, mándenme mensajitos, ya sea por la radio o a mi WhatsApp personal, del que no voy a dar mi número. Y bueno, tenemos algo de música para compartir con todos ustedes. Vamos con un cover que me encanta, de una chilena, Camila Gallardo. Un tema clásico del rock nacional de Fito Páez, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, pero esta es un cover, una reversión del tema que es hermoso. Así que los dejo con este cover y enseguida volvemos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan útil como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y estamos acá de vuelta en la Vuelta de la Manzana, valga la redundancia, ¿no? La Vuelta de la Manzana, salieron hoy a saludar a Doña Mabel, a Doña Rosa, a Don Cacho, a sus vecinos y vecinas del barrio. ¿Qué les dijeron hoy? ¿Qué les preguntaron? ¿De qué charlaron? ¿Compraron pan? ¿Qué le dijeron? Un saludo a mi queridísimo hermano Nahuel Domínguez y a mi familia en Chilecito que me están escuchando. Lo de usar la E, querido hermano, es simplemente porque en esta radio usamos lenguaje inclusivo y nos gusta usarlo. Y es una como una manera de acercarnos también a todos, a todas y a todes. Para vos, hermano, un texto: femeninos y masculinos. Trabajar en la ruralidad significa trabajar en plurigrado. Para los que no son docentes, esto significa dar clases desde jardín hasta sexto grado, en el mismo espacio y en el mismo horario, todos juntos pero organizados. Tal práctica tiene un sinnúmero de ventajas pedagógicas para los chicos. Una de ellas es la no gradualidad que pareciera existir en el aula. Hace poco estábamos repasando género y número de los sustantivos con los de cuarto, y los pininos de primero también acotaban. A veces la pegaban, otras metían la pata. Lo cierto es que los más chiquititos salieron al recreo clasificando por el género lo que se le cruzara la vista. Y en eso le tocó el turno a nuestro espantapájaros, que hasta el año pasado, estaba vestido de hombre y a falta de ropa, este año estaba vestido de mujer. «Es masculino, ¿no ves que asusta a los pájaros?», decía, manitos en los bolsillos, uno de los más picudos de primero, el Ale. «No, es femenino, si está vestido de mujer», le retrucó Wanda, dispuesta a defender con sus 6 añitos lo que le parecía justo. «Ah, si es mujer no sirve para asustar a los pájaros, puede asustar solamente a las pájaras». Y la respuesta del Ale no le gustó nada, empezó a balancearse como buscando con el cuerpo un argumento más poderoso. Parecía que la sonrisa del compañero más le enojaba. Intervino Esmeralda como defensora de pobres y ausentes. «No la pelees, Ale, ¿no ves que las dos somos amigas de nuestra espantapájara?». Alejandro largó una carcajada que terminó por indignar más a sus compañeras, y el grito no tardó en llegar. «¡Seño! ¡Que los masculinos se junten con los masculinos, que si no nos pelean a nosotras!». Se agarraron del brazo y salieron a buscarme caminando, como marcando el paso para exhibir sus quejas. Al ratito nomás, los masculinos y femeninos de primero trabajaron juntos, prestándose los dedos para resolver las cuentas que les había escrito en el pizarrón. Este texto pertenece al libro de La Genia, de Tata Evangelista, Lechuza Libre. Alto libro para quienes sean educadores, educadoras, quienes estén transitando por la docencia, ya sea como estudiantes o como docentes. Es un libro sumamente precioso, con anécdotas de Tata como maestra rural. Tuvimos la suerte de conocerla hace un par de años, la verdad que es una grosa. Nos ha gustado mucho charlar con ella y compartir con ella algunos momentos. Y bueno, seguimos con este programa. Estoy buscando algunas cosas. Como recién dije, se celebra un aniversario más del natalicio de Frida Kahlo, y acá encontré un poema de ella. «Verdad es muy grande que yo no quisiera ni hablar, ni dormir, ni oír, ni querer, sentirme encerrada, sin miedo a la sangre, sin tiempo ni magia, dentro de tu mismo miedo y dentro de tu gran angustia y en el mismo ruido de tu corazón. Toda esta locura, si te lo pidiera, yo sé que sería para tu silencio solo turbación. Te pido violencia en la sinrazón y tú me das gracias, tu luz y calor. Pintarte quisiera, pero no hay colores por haberlos tantos, ni mi confusión, la forma concreta de mi gran amor. Mereces un amor que te quiera despeinada, con todo y las razones que te levantan deprisa, con todo y los demonios que no te dejan dormir. Mereces un amor que te haga sentir segura, que pueda comerse al mundo si camina de tu mano, que sienta que tus abrazos van perfectos con su piel. Mereces un amor que quiera bailar contigo, que visite el paraíso cada vez que mira tus ojos y que no se aburra nunca de leer tus expresiones. Mereces un amor que te escuche cuando cantas, que te apoye en tus ridículos, que respete que eres libre, que te acompañe en tu vuelo, que no le asuste caer. Mereces un amor que se lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía». De Frida Kahlo, estos dos poemas. Recién me acordé de su amor de la vida, ese amor tormentoso que tuvo Diego, su Diego querido, y de cómo esta figura, junto con la del Che, ha sido cooptadas por el capitalismo, reivindicadas desde el feminismo, ¿no? Desde un feminismo crítico también, pero bueno, no queremos ahondar en esto, al menos no por hoy. Y hoy que estoy solo y que no tengo un compañero que pueda aportar. Vergüenza de comer, vergüenza de cagar, vergüenza de bailar, de coger, de celar, vergüenza de doler, vergüenza de la rabia, vergüenza de quererme, vergüenza de correrme, vergüenza de mi ropa, vergüenza de mirar, vergüenza ajena, vergüenza de hablar, vergüenza de llorar, vergüenza del miedo, vergüenza del enojo. Vergüenza de tus ojos, vergüenza del trabajo, vergüenza del dolor, vergüenza hasta de vos, opresor, vergüenza de mis preguntas, vergüenza de mi cuerpo, vergüenza del deseo y del fetiche, de mis senos, vergüenza de ir a contrapelo, vergüenza soledad, vergüenza siempre culpa y estrategia dominical, vergüenza adulta y heterosexual, vergüenza, herramienta política para disciplinar, vergüenza, vergüenza de mierda que hay que hacer reventar, vergüenza de devenir poeta número 2, un fanzine fantástico de una compañera mendocine, Azahar KP. Azahar, en algún momento espero que vengas a San Luis y que estés en este programa compartiendo tu poesía. Y bueno, vamos a leer algunos titulares. Son horribles los titulares, hay que decir la verdad. La verdad que uno cuando abre los diarios se pone a ver las noticias y no puede creer que los medios informan lo que informan, ¿no? Sampaoli Mazzolo, Beca Cheche y otros dejaron el cuerpo técnico de la selección. Media página de La Nación, como viene siendo hace ya varios días, dedicada pura y exclusivamente al Mundial, como si en el país no pasasen cosas. Como dijimos en otro programa, por ahí el Mundial ya está muerto, ese Mundial no se levanta con nada, es un muerto viviente. Así que voy a omitir la media página de La Nación, la Nazi On, y vamos a seguir leyendo algunos titulares. Yo me amargo mucho con los titulares, señores y señoras oyentes. Por ejemplo, bajo un poquito más y lo primero que aparece es Netflix, las películas que podemos ver en junio, en julio digo. Parece como que nos quieren distraer, ¿no? Esto sumamente feo que ha pasado en Tailandia, unos chicos que quedaron atrapados en una cueva. ¿Cómo afecta a los chicos la caída del nivel de oxígeno en la cueva de Tailandia? Y se acaba de caer la página, parece que no quiere que lea titulares. Se cayó la página de La Nación. Y bueno, capaz que tenga que seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo algunos poemas. Enseguida volvemos con los titulares. Vamos a leer algunos textos. Tengo un par acá de Joshua. Joshua es un poeta del conurbano bonaerense. Fue un poeta del conurbano bonaerense. Falleció creo que en el 2015. Es un poema que... es un poeta que queremos mucho, algunos y algunas. Nos parece sumamente bonito lo que escribe. Yo quiero un pibe bueno. Yo quiero un pibe bueno que me ame. Yo quiero un pibe que cabalgue el barro y que conozca el camino de su cama a la mía. Que no tenga miedo del ladrido de los perros en la noche. Que sepa encontrarme y reconocerme. Yo quiero un pibe bueno que se recueste suave y abrace fuerte. Yo quiero un pibe ardiente y tierno con la boca llena de besos. Yo quiero un pibe que se entregue sin excusas. Un cachorro guardián, un amante delicado. Yo quiero un pibe que sonría con el corazón. Yo quiero un pibe de hombría sencilla. Yo quiero un pibe bueno que me ame y mate la soledad. Yo quiero un pibe bueno para borrar el llanto, para sostener firme la mirada clara e inmensa. El hijo del fletero. A cualquiera no. Yo quiero a ese nomás, y a lo mejor, no sé, a ningún otro. Sí, yo quiero a ese nomás, porque mi pecho es más pecho contra el suyo, mis manos son más manos entre las suyas, y mi boca, mi boca. Mi boca ya es más boca jugando con la suya. Y así todo eso y todo esto también. En serio, por eso yo no quiero a cualquiera, yo quiero a ese nomás, porque si me hago viento, ya soy más viento en su galope, y entre los dos hacemos un viento bueno, un viento fuerte y bueno que pega en el pecho, que enreda las manos, que juega en las bocas, que ya hace más fuerte y bueno nuestro galope. Por eso, en serio, yo no quiero a cualquiera, yo solo quiero a ese nomás, sí, mucho, yo solo lo quiero a él, y a lo mejor no sé, a ningún otro. Oh, Vamos a ir con un temita musical de acá de San Luis, de Jessica Ramos, que también participa en Nosotras También Respira. Radio La Bulla, FM 100.5. Cannabicultura. Toda la información para romper con los mitos y tabúes sobre el uso del cannabis. Cannabicultura. No es apología, es información. Todos los miércoles de 20 a 21 horas. Escúchanos por Radio La Bulla, www.labulla.org. Aborté a los veintipocos en salita de emergencia, y aborté yo con conciencia de lo que a mí me esperaba, que a un niño no buscaba, lo sabía con vehemencia. Aborté porque en la vida una por suerte se encuentra con obstetras de excelencia que por sobre la moral priorizan la voluntad de la mujer que engendra. Y tan pronto como supo de mi frágil situación, me situó en habitación y jugándose su cargo, sin pedirme un centavo, me libró de esa opresión. En sus manos las pastillas finamente procesó, que ella luego colocó al fondo de mi vagina. Esta santa medicina era el gran misoprostol. Las tomó ella de querusa en un público hospital, una violación fatal, alegó que esto había sido hueco en el preservativo, el causante de este mal. Es que aquí no importa nada lo que yo hubiera elegido, si con casa y un marido, y sin ser yo ultrajada, el quedarme embarazada, lo esperable hubiese sido. Poco importan mi carrera, mis anhelos, mi finanza, si a la más mera crianza debo estar yo sometida. Soy mujer y yo doy la vida, me repiten a ultranza. 6 semanas yo llevaba de embarazo no deseado, y a mí ya me habían bastado para dañar mi salud. 3 milímetros de longitud tenía el feto tan mentado. Y ahí fue que me di cuenta de que yendo yo al coafer o de solo enmagrecer más células había perdido, que en el fondo no había sido este un niño por nacer. Se trataba solamente de una simple operación seguida de menstruación como efecto secundario. No era este ese calvario que alega la oposición. Debo bien reconocer que es bastante doloroso. El que diga que es gozoso y que de forma mensual vamos todas a abortar no es más que un mentiroso. El aborto no reemplaza al forro ni a las pastillas. Difícil que una lo elija como anticonceptivo. Es un método exceptivo si acabó adentro la pija. Y no es tan complicado si estás bien acompañada. Un abrazo, una palmada, un beso y un aliento aliviarán sentimientos penosos de esta cruzada. Por supuesto que es el caso de un aborto hospitalario, un aborto más precario ha de ser bien distinto, sin médico y por instinto, como dictan los rosarios. Yo descanso muy tranquila, no sufro de ningún trauma, y es que me sobran las causas para confiar en mi juicio. Si hoy me pasara lo mismo, abortaría sin pausa. Gracias a la valentía de esta sorora mujer, que no juzgó mi placer, tampoco mis compañías, evité la pediatría mientras lo haya de querer. Pero cuento esta historia, de final un tanto alegre, sabiendo que 1000 mujeres, o miles o millones, abortan en los rincones y sufren cruentas muertes. Lo hacen desde el principio y hasta el fin de la historia, y sufre de la memoria que no haya de contar algún caso familiar a espaldas de la parroquia. Por eso es que yo me indigno cuando estos burros gobernantes proclaman los más campantes su defensa por la vida, no son más que homicidas, cómplices, alienantes. Ellos desde el privilegio expulsan de este mundo a pibes como Facundo por negros y empobrecidos. Si él no hubiera nacido, ¿no lo querrían difunto? Por eso es que las mujeres pedimos fervientemente educación muy urgente, también anticonceptivos, y que el legislativo evite cientos de muertes. Aborto seguro, gratuito y bien despenalizado. El patriarcado es finito y tiene los días contados. De Valentina Durante. El poema que acabo de leer perteneció a una selección de poemas por el aborto legal, seguro y gratuito. Si lo leí más que nada es porque hoy se realizó el tercer pañuelazo en San Luis. Las compañeras feministas dijeron presentes en el tercer pañuelazo. Ese es el titular del Diario de la República. Como siempre se reunieron en la Plaza Pringles para manifestarse a favor de la legalización del aborto. Como dice el diario, ni el frío las detuvo. La marea verde se volvió a hacer presente. Durante la primera hora y media, mientras esperaban a más compañeras, comenzaron a maquillarse y colgar banderas del color que las representa. El verde, y para soportar el frío compartieron mates, dice la nota del diario, que no tiene firma. Y bueno, como siempre, se formaron en columna detrás de la bandera por el aborto legal, seguro y gratuito de la campaña. Comenzaron los cantos y bueno, como siempre, terminamos o se termina en frente de la catedral y se ingresa a la plaza. Y bueno, el diario acá recopila, no estuvimos presentes, pero recopila que un hombre de 40 años con un pañuelo color celeste atado a su mochila a la altura de su hombro derecho irrumpió en la marea verde y comenzó a gritar en contra del aborto legal. Sí a la vida, no al aborto, gritaba el hombre mientras señalaba su pañuelo, el que caracteriza a los provida. Las mujeres que se estaban manifestando comenzaron a cantarle: es para vos, antiderechos, tenemos media sanción. El hombre continuó unos minutos más mostrando su descontento ante la situación y antes de irse les dijo: «Lean la Biblia, ustedes son Satanás». Dio media vuelta y se quedó un rato más, pero sentado en una de las fuentes de la plaza, tal vez para calmar su enojo. Si leo esto es porque nos hemos enterado en estos días de las constantes agresiones, acoso que están recibiendo las compañeras feministas y compañeros también que están en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, compañeros y compañeras que pertenecen a los movimientos LGBT, los varones trans, las mujeres lesbianas, todas aquellas personas que estamos a favor del aborto, que estamos siendo hostigados en una verdadera casa de brujas, que se podría decir así, una casa de brujas en pleno siglo XXI, con los dispositivos actuales del Estado, ¿no?, y del gobierno. En Mendoza las compañeras fueron perseguidas por la policía, incluso no las dejaban salir de su casa. Acá cerca sabemos que en San Francisco se vivieron hechos similares, en Villa Mercedes igual, las agresiones hacia las personas que utilizan un pañuelo verde, que es el símbolo de la campaña, están como siendo hostigadas y perseguidas. Acá en San Luis las personas que se dicen pro vida, ¿no?, acompañadas también por móviles policiales cuando realizan sus pegatinas masivas, pegatinas sumamente caras, que podrían tranquilamente destinar a otras obras como Cáritas, que tanto hacen esta campaña llegado a esta altura del año, ¿no? La iglesia católica y otros credos que son financiados por el Estado, de los que no solamente pedimos que dejen de lado este tema, que no es de su incumbencia porque es un tema de salud pública, sino que también de una vez por todas haya separación de la iglesia y del Estado, y por eso vamos a seguir luchando. Nos gustaría, oyente que estás del otro lado, que si conoces alguna situación de agresión, te comuniques con nosotros, y también si sos una persona que se dice a sí misma pro vida o no, o dice simplemente que está en una posición contraria a la que tenemos por la campaña por la despenalización del aborto, que es lo que estamos luchando, que reflexiones un segundo. Es una ley nacional lo que se está debatiendo, es un proyecto de ley, y eso implica un derecho, un reconocimiento de derechos para una minoría. Es como si con el matrimonio igualitario, que de hecho salieron sectores conservadores, dijeran: bueno, vamos a empezar a matar a todos los homosexuales que nos encontremos en la calle. Hoy está pasando algo parecido, pero están yendo a lo concreto. A las pibas las están agrediendo en la calle. Acá tenemos de público conocimiento que en algunas escuelas públicas y laicas de San Luis, donde no se aplica la educación sexual integral, las directoras y las profesoras de algunos de estos establecimientos amonestan, sancionan y prohíben a las alumnas manifestarse a favor del aborto, como así también compañeras docentes que han sido desplazadas de sus cargos o al menos sancionadas o advertidas por llevar un pañuelo verde. Les queremos decir de que no hay ninguna ley que prohíba a las personas manifestar su posición política en tiempo que no sea la veda electoral. Cuando hay veda, uno sí tiene que cuidarse, entre comillas, de no manifestar posición política, pero el aborto, además de ser un tema político, es un tema de salud pública. Así que bueno, esperamos que estas personas recapaciten, porque pienso en este tipo de 40 años. Chabón, y si ves a tu hija ahí en la marcha pidiendo por el aborto legal, ¿la vas a cagar a palos en tu casa? La verdad que es un bajón que lleguemos a esta instancia de una verdadera cacería de brujas. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Cannabicultura. Toda la información para romper con los mitos y tabúes sobre el uso del cannabis. Cannabicultura. No es apología, es información. Todos los miércoles de 20 a 21 horas. Escúchanos por Radio La Bulla, www.labulla.org. La Bulla, comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Y estamos nuevamente en La Vuelta de la Manzana, transmitiendo en www.labulla.org. Pueden buscar la página en Facebook, facebook.com/radiolabulla. También sintonícenos en el 105.5, acá en la zona del barrio Rawson. Estamos en la zona oeste de la ciudad de San Luis, capital del feudo de San Luis. Y bueno, vamos con la agenda cultural de este fin de semana y de la semana que viene. En Villa Mercedes, el 8 de julio, Feria Americana en el 699. Federico García Lorca, 699, es la dirección en el espacio, en este espacio nuevo que hay por allá. Y el 9 de julio va a haber un locrazo, así que acérquense al 699, Federico García Lorca, 699. Busquen los eventos en Facebook. El 10 de julio, en la Plaza Pringles, callejerazo. Los artistas, los y las artistas de San Luis se juntan en la Plaza Pringles para reclamar por el tema de que, bueno, hay una persecución a nivel nacional de los artistas y las artistas callejeros y callejeras, y entonces están reclamando el cese de esta persecución, porque son trabajan con eso, trabajan del arte, viven de eso, y si Macri no crea empleo, que al menos los deje trabajar en la calle, los y las deje trabajar. El día 7 de julio, sábado acústico, en la Colmena Café Bar, se presenta Ale Andrada. Y el día 10 de julio ahí comienza el taller de entrenamiento vocal y musical en Casa Azul, Chacabuco 339. Ah, perdón, me olvidaba recién de pasar la dirección de la Colmena Café Bar, Chile 1409. Y mañana 7 de julio, un evento interesante, por si a alguien le gustan estas cosas. Mañana se realiza el primer café ufológico sobre ovnis, extraterrestres y esas cosas en el volcán. Mañana en Romanov Café. Y bueno, cuando tengan eventos así, eventos culturales, por favor nos escriben, así podemos difundir las actividades de los espacios culturales y de los espacios artísticos. Acérquense a La Bulla acá en el barrio Rawson, o si no, escriban a La Bulla por Facebook, y si no, la página, repito de vuelta, www.labulla.org. Voy a leer un texto de la genial Liliana Bodoc. Nahuel, querido hermano, si me estás escuchando, que este es un cuentito, un cuento bastante lindo. Caramelos de fruta y ojos grises. Ellos vendían caramelos de fruta en los bares y algunas veces estampitas de la Virgen. Pero las estampitas no eran para vender, sino para pedir colaboración. Aunque la verdad es que resultaba mejor con los caramelos, y mucho mejor si los ofrecía Maggie, porque era chiquitita y tenía ojos grises. A Tomás Lacalle le había enseñado que los ojos grises vendían más que los ojos marrones. Los dos hermanos tenían su clientela fija, viejos hombres de bar que compraban caramelos y los olvidaban en sus bolsillos. Los viejos hombres de bar no podían comer caramelos porque tenían la boca ocupada con cigarrillos negros y palabras para arreglar el mundo. Tomás solía pensar que cuando los bares cerraban, los viejos hombres permanecían inmóviles, con el cigarrillo a medio terminar, la palabra a medio pronunciar y la taza de café a mitad de camino entre la mesa y los labios. A la mañana siguiente, el sonido de la persiana metálica los ponía en funcionamiento. Era sábado. Tomás y Maggie terminaron de vender sus caramelos mucho antes de lo acostumbrado. Buena suerte que las personas anduvieran ese día con ganas de masticar azúcar. Los niños empezaron a caminar hacia la estación de trenes. Cada una hora salía el tren que los dejaba más allá de los suburbios industriales. En un lugar donde las calles no tenían nombre y las casas no tenían vidrios. Tomás iba pateando la cajita de cartón vacía donde habían estado los caramelos. De pronto Maggie se detuvo. «¿Qué hay?», preguntó su hermano. Maggie señaló en dirección a la plaza que tenía juegos. «Quiero ir al tobogán», dijo. «Mejor nos vamos», contestó Tomás, pensando que llegaba tiempo para jugar un rato a la pelota. Maggie sacudió la cabeza para decir que no, que por favor, que fuera bueno. Maggie sacudió la cabeza y su hermano entendió por qué la gente le compraba caramelos. «Está bien», aceptó. Era sábado y mediodía de otoño. La plaza estaba casi desierta. Solamente había un niño con una mujer que lo cuidaba. Maggie corrió hasta el tobogán. Tomás, en cambio, se sentó en un banco de cemento. Él ya estaba grande para esas cosas. Tenía ganas, pero mejor que no, porque si llegaba a verlo algún otro de la calle, le iba a gritar de todo, y encima iba a andar diciendo que Tomás era nena. Tomás se acurrucó en el banco del lado del sol. Tanteó la bolsita que su madre le ataba a la cintura, debajo de la ropa, para que guardara la ganancia. ¡Qué suerte que ese sábado las personas anduvieran con ganas de masticar azúcar! Maggie se deslizaba por el tobogán agarradita de los costados, y claro, era chiquita. No iban a compararla con él, que se tiraba con un envión, daba vuelta una vuelta completa en el suelo y se levantaba sin apoyarse en las manos. El sol de otoño a la hora de la siesta era como un zumbido. Ahí estaba Maggie subiendo de nuevo a la escalera del tobogán. Ahí estaba el chico con su abuela. ¿Era su abuela o su mamá? Más bien parecía su abuela. Tomás no quería dormirse, pero el sol quería que se durmiera. Lo envolvió en una manta con color a aire libre. Le trajo buenos sueños desde allá arriba y en pocos minutos le ganó la pelea. Dormido, hecho un ovillo, Tomás estuvo soñando cosas lindas, sueños muy distintos a la vida, tan pero tan distintos como unos ojos grises de unos ojos marrones. Sin embargo, no debió dormir mucho tiempo, porque cuando despertó, el sol estaba en el mismo lugar y los pinos de la plaza tenían la misma altura. Lo único diferente era que el niño y su abuela se habían marchado. Tomás se restregó la cara y miró el tobogán. Maggie no estaba. Llevaba algunos años vendiendo caramelos por los bares, más precisamente la mitad de su vida, y había aprendido que en las calles nada desaparece porque sí. «¡Maggie!», llamó. «¡Maggie!». Lo primero que hizo fue recorrer la plaza por si a Maggie le había dado por esconderse atrás de algún árbol, pero no. A lo mejor detrás de los arbustos podados con forma de paraguas, tampoco. El monumento era un buen lugar, con caballos y todo. Seguramente Maggie estaba calladita detrás de un soldado. Tomás miró los rostros de aquellos militares de metal a ver cuál de todos aguantaba la risa para no descubrir el escondite. Dio una vuelta completa al monumento, con los dedos cruzados y el corazón golpeando fuerte, pero Maggie tampoco estaba allí. Tomás miró hacia todos lados. Nunca la ciudad le había parecido tan grande. Tal vez por eso él eligió las calles familiares. En su esquina de siempre encontró a Lustrabotas, que los conocía. «Don, ¿no la vio a Maggie? ¿A tu hermanita?», encogió los hombros. «No». Tomás siguió en dirección a los bares donde vendían. entró en cada uno y en todos repitió la misma pregunta. ¿No vieron a la Maggie? Los viejos hombres de bar parecían preocuparse. Hasta le preguntaron cómo había pasado y quisieron saber dónde se había perdido, pero ninguno abandonó su silla. Al principio Tomás solo preguntaba, después se espió para ver si su hermana estaba adentro de las tazas de café con leche, para ver si de tan flaquita que era se había metido entre el pan de los sándwiches que la gente devoraba sin pena. Un viejo hombre de bar leía el periódico. Tomás se detuvo en seco porque creyó reconocer a Maggie en una foto. Se puso a espaldas del hombre para mirar bien y entonces comprendió que se había equivocado. No era Maggie la que miraba desde el papel. De todos modos, se empeñó en leer las palabras escritas sobre la foto. Cifras negras. Aumenta el número de niños desaparecidos. Cuando terminó con los bares que conocía, Tomás empezó a caminar más rápido. Observó la expresión de las personas que pasaban a su lado. Miró el interior de los autos. Buscó en las vidrieras. Dobló la esquina y empezó a correr. Se detuvo en el puesto de revistas. ¿No vio a la Maggie? Corrió a la parada de taxis. ¿No la vieron? Siguió corriendo. Cruzó con el semáforo encima. Iba esquivando gente y atropellando gente. «¡Doña, no vio a la Maggie! ¡Señor, no vio a la Maggie!» Llegó corriendo a la estación de trenes. «¡Tiene ojos grises! ¿Nadie la vio?» Nadie la había visto. Las personas atiborraban los vagones y los trenes partían como si no les importara que Maggie se hubiese perdido. Tomás se alejó también, corriendo sin aire. No necesitaba aire para correr. De pronto, maravillosamente azul y rojo, Tomás vio a Superman en un enorme cartel de propaganda. Cualquiera sabe que Superman vuela sobre la ciudad y lo ve todo. Nadie mejor que él para ayudarlo. Tomás se paró en puntas de pies para hablarle desde más cerca. «¡Caramelos de fruta! ¡Ojos grises!» eran las palabras de su tristeza. «¡Me quedé dormido! ¡Se me perdió!» Pero Superman no pareció escucharlo. Habló en otro idioma y se fue volando cartel adentro tras unos malos de mentirita. Lo único posible era seguir corriendo, sin sentido, sin aire, sin rodillas. Tomás no necesitaba rodillas para correr. La calle que eligió terminaba en el hospital. A lo mejor detrás de esos muros gruesos estaba su hermana con dolor de panza. Pasó por la puerta giratoria, pero no le dieron ganas de jugar. Un olor picante le punzó la nariz y preguntó y preguntó. «¿Acá está la Maggie con dolor de panza?» Los de blanco no sabían, los de celeste tampoco. En todos los pasillos una mujer lo hacía callar con un dedo sobre los labios. «Es que estoy buscando a mi hermana», explicaba Tomás. «Shh, silencio, hospital», respondía ella. Tomás salió de allí. Atardecía con frío. Su carrera lo llevaba hasta una zona desvencijada de la ciudad. Atravesó baldíos. Se tropezó en las baldosas sueltas, sin sentido, sin aire, sin rodillas. El basural lo llamaba. Tomás se metió a revolver lo que el mundo había tirado. No tuvo miedo ni asco. Encontró una muñeca sin brazos, pero Maggie era más linda. Encontró cáscaras de manzana, pero Maggie era más dulce. Un pedazo de pan, pero Maggie era más buena. La noche se había terminado de cerrar y él ya estaba muy cansado. «Maggie», llamó, susurró. «Maggie, si te encuentro nos vamos a la casa a tomar la sopa». El basural lo escuchó en silencio. En un bar de la ciudad había un periódico olvidado en una de las mesas. Cifras negras, pero los soldados del monumento no pudieron defenderla. Un importante número de organizaciones internacionales hicieron público un documento estremecedor, pero la gente seguía tomando café con leche. Ha crecido de manera dramática el número de niños robados y los trenes partían. Los niños que trabajan en la calle son las principales víctimas de estos crímenes. Pero a Superman no pareció importarle.

Y ya que este poema es de Mariano Blatt y se lo dedica a un amigo Facu, el programa de hoy se lo vamos a dedicar a él, al otro astronauta de esta vuelta de la manzana, a Facu Paiva, que anda en un viaje interestelar para conocer las raíces y profundizarse aún más en el conocimiento de su bosque. Y bueno, le mandamos un beso enorme a Facu Paiva, a la Georgie, que debe estar por ahí también escuchándonos, a los chicos de la Colmena Café Bar, Chile 1409. Esta noche creo que se juntan los poetas, así que si quieren escuchar poesía, ahí se juntan les pibes y las pibas poetas. Un saludo a Ariel, otro saludo a mi hermano Nahuel, a mi familia que me están escuchando. Un saludo acá a Mati Argüello, que me está tirando besitos. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, este va a ser el último bloque. Se asustó acá el operador, pensó que iba a decir el último no sé qué. No, el último bloque ya de esta vuelta de la manzana. Un programa atípico, pero van a ver un par de estos programas atípicos hasta que vuelva Facu. Creo que me las estoy arreglando bastante bien, ¿o no? Ah, mira, tenías micrófono, podías estar co-conduciendo y no lo hacías, Matías. Buenas noches, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Voy a leer otro texto del Mal Amor de José Esbarra, un poeta bonaerense que falleció hace unos años también. Un zarpado. Si tienen suerte, lean Plástico Cruel de José Esbarra, o si no, Los Pterodáctilos. Hay algunos poemas y textos de él subidos en la página facebook.com/puto con X leyendo, que es la página del taller de lecturas disidente Puto los que leen, un taller de lecturas que sabemos organizar en la Colmena y en otros espacios. Así que si quieren leer poesía LGBTIQ pueden leerla en esa página. Vamos a leer algunos textos del Mal Amor de José Esbarra. Te informo sobre la situación en casa, por si te interesa. La persiana de nuestro dormitorio se trabó arriba y se niega a bajar. Las puertas del armario bostezan de noche y de día. La parte de tu lado de la cama se muere de aburrimiento. Una banda de polillas insensatas se comió la cortina azul. Cuelgan de todos los cajones lenguas de trapo sedientas. Las toallas que olvidaste en el suelo envejecieron precipitadamente. Los lirios de plástico que habías puesto sobre el calefactor se marchitaron. No quiero exagerar, pero alguno de los Rolling Stones humedeció con sus lágrimas la pared donde pegaste el póster. El cielo raso se descascara pidiendo que vuelvas. Y de mi corazón, mejor no hablemos. ¿Alguien habrá acercado su mejilla a una almohada usada por mí para recordar el roce de mi piel? ¿Alguien habrá permanecido despierto hasta la alta noche para seguir amando con su mirada mi egoísmo dormido? ¿Alguien habrá caminado por una calle desierta de un país lejano murmurando mi nombre, llamándome? ¿Alguien habrá serenado su corazón apretando contra su rostro pequeñas ropas mías? ¿Alguien habrá preferido mi muerte antes que verme en brazos de otra persona? ¿Alguien habrá gozado entrando al baño después de mí con el vapor, la temperatura y los perfumes de mi intimidad? ¿Alguien habrá deseado caer en el sueño con mi sexo anclado en su cuerpo? ¿O solamente yo amé de esa manera? No, no conocí el amor, solo conocí el exasperante deseo de que el amor existiese. Alguien pronuncia mi nombre, la grúa detiene su acción devastadora, Alguien pronuncia mi nombre, los obreros se quitan los cascos y abandonan su tarea. Alguien pronuncia mi nombre, soy una demolición en suspenso. Poesía. Poesía para alegrar, entristecer. Poesía para hacer mieles en los oídos. Poesía para amar, para reflexionar, para pensar. ¿Escribís poesía? ¿Pensás en poesía? ¿Lees poesía? ¿Cómo atraviesa la poesía a estos cuerpos? ¿Cómo la poesía logra construir el día a día? Poesía que aparece en la ciudad incidentalmente. Hoy encontré en el tacho de basura un cartel que decía "Seamos libres". Seamos libres en el tacho de basura de una ciudad que se caía a pedazos desde el cielo. Poesía para que caminemos por el barrio. Poesía para saludar a los vecinos y a las vecinas. Poesía, simplemente poesía. Si sos de Aries, si te sientes con el ánimo abajo, es bueno que te des cuenta de que tenés un buen entorno y mucha gente que te quiere y te respeta. Mejora tu vestuario. Si tenés un dinero extra, no dudes en invertir en comprar ropa nueva. Pero mejor que hacer eso, anda al trueque, cambia tu ropa, buscale esa remerita que no usa tu amigo o tu amiga, rompe una camisita. ¿Qué más? A ver, ¿sos de Leo? Los leones, las leonas, el fuego interno que se caracteriza aún está. Solo debes aprender a sacarlo en el momento justo. No reacciones de mala manera frente a una posible discusión con un amigo. Y si te tenés que pelear con un amigo, peleate. No hay ningún problema. Los amigos van y vienen. Uno tiene que aprender que las relaciones humanas no son fijas, que pueden cambiar, que el que ayer era tu amigo hoy puede ser una persona del otro lado de la calle. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nunca fue ni será mío, es de él mismo. La vida callada, dadora de mundos. Lo que más importa es la no ilusión. La mañana nace, los rojos amigos, los grandes azules, hojas en las manos, pájaros ruideros, dedos en el pelo, nidos de palomas, raro entendimiento de la lucha, hermana, sencillez del canto de la sinrazón, locura del viento en mi corazón. Dulce chocolate del México antiguo, tormenta en la sangre que entra por la boca, compulsión, augurio, risa y dientes finos, aguja de perla para algún regalo de un 7 de julio. Lo pido, me llega, canto, cantando, cantaré desde hoy nuestra magia, amor, de Frida Kahlo. Y ya que estamos con Frida Kahlo, vamos con una cancioncita de una mexicana, ella, la gran Natalia Lafourcade, y un tema para todas aquellas aventureras y aventureros que están escuchando el programa. Vende caro tu amor, aventurera. Del dolor a tu pasado y aquel que de tus labios la miel quiera, que pague con diamantes su pecado. aventurera. Vale el precio del dolor a tu pasado. Ya que la infamia de tu cruel destino marchito. Tu camino vende caro tu amor, aventurera. Y estamos acá en La Vuelta de la Manzana, ya cerrando este tercer programa sin Facu, pero con Mati, acá con frío, sin sol, de noche, pero con luna. No sé si se ven las estrellas, de acá no se ven muy bien, si se ven las luces del corralón municipal, que por suerte hoy no funcionó y no nos llenó de su hermoso humo tóxico a toda la zona oeste de San Luis, de donde estamos transmitiendo. Y bueno, la comunicación no es un cuento, pero puede ser un poema. Y es, la verdad, hoy estoy bastante, bastante agradecido de estar en este espacio. Este programa que se ha convertido en una suerte de fanzine radial, ¿no? Porque es una mezcla de cosas, es como un collage, un recorte entre poesía, información, cuentos, textos, miradas, besos, suspiros, WhatsApp, Facebook. Hacemos como una ensaladita rusa bastante interesante con La Vuelta de la Manzana. Un programa que me está gustando mucho hacerlo. Y supongo que a Facu también. La semana que viene estaremos de vuelta por el mismo canal, www.labulla.org, de 19 a 20 horas, un poquito más. Podemos, generalmente empezamos medio tarde, pero escúchennos porque el programa es genial. Y escuchen toda la programación de La Bulla, que siempre se sube a la página. Sigan a La Bulla, facebook.com/radiolabulla. El miércoles que viene me van a volver a escuchar en otro programa junto con Majo y con Eric. El segundo programa de Ojo de Loca, un programa normal. Y el viernes estaremos de vuelta con La Vuelta de la Manzana. Para despedirnos hoy, una canción, un poema de Suso Sudón con música de Pedro Pastor. Suso, que estuvo paseando por acá por San Luis, anduvo en la Casa Azul. Son dos poetas, dos cantores españoles, o un poeta y un cantor español,